Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Si se me ocurre aterrizar a tu planeta, mi mejor lugar. Extraños pensamientos, mujer, anhelándote como fuerte viento, todita tu piel, inhalándote. Partiremos en barco al amanecer. Arden los cuerpos, es un largo vals. Sin hacer daño empiezan a chocar. Sucios pensamientos, mujer, destrozándome como fuerte viento. Al morir, para renacer. Thank you. mis manos explorarte. Soy cometa perdido, aquella piedra lejana del río. Tú que formas colores, que inventas lo jamás visto. Ya no quiero naufragues en este mundo indefinido. No tengas miedo, soy noche violeta. Encuentro íntimo de aquella toda. Soy no. Buenos días, Radio Santa Ana. Estamos aquí en vivo hoy, 27 de julio 2016, miércoles, informando desde el Noticiero Popular. Mi nombre es Carmen Cortés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ciudad de Santa Ana, California. Mi nombre es Hugo Iván Sánchez Nava. Y vamos a estar diciendo aquí un poco las noticias de lo que pasa en el mundo y aquí en Santa Ana. Y la primera nota que tenemos es... No somos basura, somos personas, habitantes de las favelas del Río de Janeiro, ante represión y desalojo por Olimpiadas. En Río de Janeiro, previo al inicio de los Juegos Olímpicos, la situación cotidiana son los desalojos, la represión policiaca, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad ante la seguridad que se despliega previo al evento. No estoy en contra de las Olimpiadas, pero sí en contra de que se utilice un mega evento para excluir y empeorar la vida de las personas que ya vienen en una precariedad inmensa, dice una ciudadana brasileña. Peluches que simbolizan los tractores que han arrasado estos últimos 2 años con cientos de favelas en Río de Janeiro. Un puzzle que recompone el coche tiroteado 111 veces por la policía militar en el que fueron asesinados 5 jóvenes del suburbio de Costa Barros, zona norte de Río de Janeiro. O sandalias con la estampa de negro siendo cacheados por su color de piel de camino a la playa. Estos son algunos de los polémicos anti-souvenirs olímpicos creados por el humorista y artista brasileño Rafael Putter, conocido como Rafuco. Instantáneas cotidianas para el conjunto de la sociedad brasileña y que muestra el grado de represión policial existente en la inminente sede olímpica. La brutalidad policial desangra el estado de Río de Janeiro, cuya mortandad se cobró la vida de 645 personas solo en el año 2015. El 67.2% era de raza negra o mestizo. En concreto, el año pasado, 1 de cada 5 homicidios en la ciudad fue cometido por policías en servicio. En lo que va de 2016, más de 100 personas ya han sido asesinadas por estas fuerzas armadas, en su mayoría jóvenes negros y procedentes de las favelas, según denuncia Amnistía Internacional. Esta realidad de muerte e impunidad reserva a las áreas más desfavorecidas de ciudades maravillosas. No parece que vaya a mejorar de cara a las Olimpiadas, en las que se espera que unos 85 millones de agentes, entre policías y militares, garanticen la seguridad pública. Cuando Río fue galardonado con los Juegos Olímpicos en el 2009, las autoridades prometieron mejorar la seguridad para todos. En lugar de ello, hemos visto 2.500 personas asesinadas por la policía desde entonces y muy poca justicia, afirma Atila Roque, director de Amnistía Brasil. Este clima de impunidad bajo el que, según la ONG, en numerosas ocasiones se esconde ejecuciones extrajudiciales, es también denunciado por la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch en su último informe. Según este estudio, las amenazas a testigos o las alteraciones del escenario del crimen añadiendo pruebas falsas son algunas de las prácticas habituales para encubrir el uso ilegal de la fuerza letal. Voces desde las favelas. No voy a tener tiempo de animar a Brasil en los Juegos. Estaré atenta y preocupada con mi familia y con los habitantes de la favela de Manguinhos por causa de las violencias policial. Para los pobres, lo que nos queda es un legado de dolor, sangre y lágrimas, escribió hace unos días para la columna feminista Agora e K que são elas. Agora são elas. Del diário Folha de São Paulo. La pedagoga Ana Paula Oliveira, desde Seda, de la ONU, en Ginebra, Suiza. Y bien, en otras noticias, esta que dice, liberan a hombre que intentó asesinar a Reagan en 1981. Luego de 35 años de reclusión, John Hickey Jr. Vivirá con su madre, según dijo el juez de distrito Paul Friedman. Y John Hickey Jr., el hombre que hirió al entonces presidente Ronald Reagan en 1981 a tres personas y a otras tres personas en un intento de asesinato, será liberado luego de 35 años recluido y vivirá con su madre, dijo el miércoles una jueza federal de los Estados Unidos. El juez del distrito Paul Friedman, en un fallo reportado primero por el diario Washington Post, dijo que Hickley ya no representaba una amenaza para sí mismo u otros y que podía ser liberado del hospital psiquiátrico donde estaba detenido. Hickey, de 61 años, tiene permitido residir en Williamsburg, Virginia, con una autorización de convalecencia que comenzará no antes del 5 de agosto del 2016, dijo Friedman en su dictamen de 14 páginas. Su madre vive en Williamsburg, a unos 210 kilómetros al sur de Washington. La orden incluye un requisito de que Hickley vea a su psiquiatra en Washington al menos una vez por mes y notifique al servicio secreto cuando se traslade para la cita. El jurado halló a Hickley no culpable por demencia por el ataque contra Reagan, en el que fue herido gravemente en la cabeza el secretario de prensa de el presidente James Brattie. Hickey llevó a cabo el ataque en un intento de impresionar a la actriz Jodie Foster, con quien estaba obsesionado. Así es que cuiden sus obsesiones, muchachos, ¿no? Nosotros aquí les deseamos muy buen inicio, bueno, muy buena mitad de semana, perdón. Cualquier duda, aclaración o comentario que tengan, pueden hacérnoslo saber a los teléfonos aquí en cabina, que son 340-5823. Y con el área 714. Con el área 714. Gracias. En la ciudad de Santana. Y nos seguimos escuchando próximamente también en el 104.7 FM, que va a ser la estación de Radio Santana. Así es. Y aquí les seguimos con noticias desde México. Concluye reunión de mesas seccionales del CNTE-ISG. Ciudad de México. Hace unos minutos culminaron las reuniones que por separado tuvo el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Mirada Nava, con diferentes secciones del magisterio disidente. Como parte de la mesa política entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, el funcionario se reunió sección por sección con los docentes para atender los casos particulares en cada uno de los estados. En principio se reunió con la sección 7 de Chiapas, después con la 14 de Guerrero y la 9 de la Ciudad de México, la 18 de Michoacán y finalmente con la 22 de Oaxaca, con quien se analizó la situación del secretario general de esa sección, Rubén Núñez, detenido desde hace más de un mes. Al cierre de estas reuniones, los profesores seguían en negociaciones ya de manera general con funcionarios de la secretaria. ¿Cómo se adelantó? En este portal, en estos meses, se analizan resolver las consecuencias que han dejado la implementación de la reforma educativa, detenciones de integrantes de la CNTE, ceses y

Y bien, en otras noticias tenemos que empresas de Estados Unidos corren riesgo en 10 estados de México. Reportan corrupción, robos, asaltos y secuestros, entre otros, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México y Nuevo León encabezan la lista. Y dice aquí que la Cámara Americana de Comercio en México, AmCham, por sus siglas en inglés, advirtió que 10 entidades del país registran los mayores riesgos para la operación de la iniciativa privada. De acuerdo con el informe Seguridad Empresarial de México, Retos y Tendencias 2015-2016, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Sinaloa y Coahuila están entre los 10 estados con mayores desafíos en la materia. El estudio de la organización destacó que Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz y Sinaloa deterioraron su posición en el ranking de este año, con relación al que reportó en 2013-2014. El reportaje, al que El Universal tuvo acceso, destacó que entre las principales amenazas externas que enfrentan las empresas para obtener están corrupción de las autoridades, ataques a la cadena logística y a los episodios de extorsión. Otros peligros para los establecimientos y negocios en el país fueron impunidad, secuestro, violencia cercana a la zona de empleo. Los factores que han contribuido al deterioro de la seguridad de las empresas, según los entrevistados por el ranking realizado por la AmCham, son el aumento de los delitos de oportunidad y la corrupción. Indicadores que han permanecido constantes durante las últimas 3 ediciones de este informe de la Cámara Comercial. Retos en los municipios. El informe de la AmCham detalló que a escala municipal, Reynosa en Tamaulipas fue el sitio donde reportaron los mayores desafíos en seguridad empresarial. Le siguieron Ecatepec, Estado de México, Iztapalapa, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Morelia, Michoacán, Guadalajara en Jalisco, Acapulco en Guerrero, Veracruz en Veracruz, Torreón en Coahuila y Culiacán en Sinaloa, lo que refuerza la medición respecto a los estados. Las entidades con mayor concentración de corporativos son la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México, que también concentran el mayor número de plantas. Otro aspecto que destaca el estudio elaborado por la AmCham es que las oficinas corporativas son el área de las empresas con mayor capacidad para hacer frente a las amenazas externas, mientras que la cadena de suministro, el área de ventas y servicio al cliente son los departamentos con mayor vulnerabilidad para la industria. La AmCham advirtió que los municipios que tienen los desafíos más importantes en temas de seguridad en este segundo semestre del año son Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Altamira en Tamaulipas, Ecatepec y Naucalpan en el Estado de México, Iztapalapa en la Ciudad de México, Monterrey en Nuevo León, Lázaro Cárdenas y Morelia en Michoacán, Guadalajara en Jalisco, Acapulco y Acrelia en Guerrero, Oaxaca y Nochitlán en Oaxaca, Puerto de Veracruz en Veracruz y Villahermosa en Tabasco. Los más pacíficos, las entidades del ranking de la AmCham, que sobresalen por ser de mayor confianza para la operación de la empresa, fueron Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Baja California Sur. A escala municipal destacaron Nuevo León y Matamoros en Tamaulipas, Nuevo Laredo, perdón, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tlanepantla en el Estado de México, Apodaca, Nuevo León y Saltillo en Coahuila, los cuales muestran una recuperación en el periodo 2015-2016. Y así las cosas por aquellos lares del sur, en donde las empresas estadounidenses pues están en pues cierto peligro por, ustedes saben, la delincuencia organizada. Y en otras noticias tenemos que... Regresamos a México en un informe desde Nochitlán. ¿Por qué atacó la PF a pobladores en Nochitlán? Cuestiona el Ombudsman. El titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peinbert Calvo, aseguró ante senadores y diputados que no está claro que perseguía el operativo de la Policía Federal, PF, el 19 de junio pasado en Nochitlán, Oaxaca. Si querían lograr el desalojo de la autopista en 15 minutos, lo consiguieron. Entonces, ¿por qué incursionaron y trataron a la zona urbana, a colonias como la 20 de noviembre? Al asistir el Senado a una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Legislativa de Seguimiento a los Hechos de Nochitlán, Peinbert Calvo narró que el operativo dio inicio a las 7 de la mañana, con el reagrupamiento de las fuerzas federales que se acercaban el bloqueo, en el que había entre 60 a 70 personas, y continuó hasta las 17 horas. Si habían desbloqueado la autopista en 15 minutos, ¿por qué siguieron persiguieron a los habitantes? Es muy importante conocer cuál o cuáles fueron los objetivos de la PF. Con el despliegue de la policía siguiendo a las personas que estaban bloqueando, se generó un acercamiento de los elementos policíacos hacia el centro de la comunidad. El Ombudsman de Oaxaca relató que la PF intentó ingresar a esa localidad desde el día 13, pero el bloqueo no los dejó avanzar, lo que intentaron por la carretera federal, pero tampoco lo lograron. Entonces entraron por una comunidad vecina a Nochitlán. Peinbert Calvo sostuvo: tenemos información de que los días 14 y 16 empezaron a regresar los camiones de la PF ya sin policías y que estos se quedaron vestidos de civil en las comunidades aledañas. Añadió que en el operativo participaron las policías federal y estatal y elementos de la gendarmería. Esta llegó a último momento, sin que hubiera ningún protocolo el día 19, y empezaron a acercar al bloqueo. Se oyeron detonaciones y se lanzó gas lacrimógeno. Preciso que el PF se metió a la colonia 20 de noviembre, donde solo había niños y mujeres, y como hubo uso exacerbado de gas por parte de los agentes, los menores trataron de salvar su vida, se sintieron en riesgo. Según nos lo plantearon, corrieron al descampado, se tiraron pecho y tierra a tierra y trataron de cubrirse con la ropa, las vías respiratorias. Eran 30 niños. Acusó que en los hospitales la PF tomó el control e impidió el personal médico atender a la población civil y a los maestros. Fue en varios hospitales y tenemos un oficio que nos escribe el propio IMSS explicándonos esta situación es gravísima. A los lesionados se les acosó, se les intimidó y persiguió. Detallado que el día 19 dejó marcado la población, sobre todo a los menores. Luego acusó que hasta la fecha las instituciones no han entregado los informes que se les han requerido. Informó que se tiene hasta el momento registro de 198 heridos, de los cuales 157 son civiles y 43 agentes federales. De este total, 84 personas resultaron con heridas de bala. Indicó que muchos de los lesionados tienen miedo a que se les criminalice. Andanada priista. Durante la sección de preguntas y respuestas, legisladores priistas como María Benítez, exfuncionaria de la Procuraduría General de la República, dijeron al defensor de derechos: escuchemos aquí aseveraciones muy delicadas. Si no fueran ciertas o fueran verdades a medias, serían muy graves viniendo de la autoridad. ¿Qué información tiene? ¿En quién la basa para asegurar que se negó la atención médica a la población? Dice la policía amenazó para que no se les atendiera. La senadora priista Hillary Domínguez, molesta, señaló: queremos conocer la verdad, sin sesgos, sin ideologías, sin cortes, que no se ligera o frivolice las investigaciones. Lo que me asusta es cuando se maneja sesgadas, como hizo el señor Peinbert. Y otra es que designan a Michelle Barnier. ¿Cómo se pronunciaría esto? ¿Barnier? Barnier. ¿Va? Designan a Michel Barnier como negociador para el Brexit. Esta noticia es de Bruselas y dice: la Comisión Europea designó a su antiguo miembro y también exministro francés, Michel Barnier, como principal interlocutor para negociar en el Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea mientras el bloque se prepara para su difícil divorcio. Michel es un negociador talentoso con rica experiencia en las principales áreas políticas relevantes para las negociaciones, dijo el presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker. Estoy seguro de que él estará a la altura de este nuevo desafío y nos ayudará a desarrollar una nueva asociación con Reino Unido. Barnier, de 65 años, dijo en su cuenta de Twitter que se siente honrado de que le encarguen la negociación, una tarea demandante. Lo es. Comenzará el 1 de octubre como líder del equipo de la comisión que negocie el Brexit. La Unión Europea insiste en que las conversaciones no empezarán hasta que Reino Unido invoque el artículo 50 del Tratado de la Unión, que establece las reglas para la salida de un país a lo largo de un proceso de 2 años prorrogable. La nueva primera ministra británica, Theresa May, aseguró, sin embargo, que no lo hará hasta el 2017. Así es que ya saben, muchachos, hay que ponerle un ojo a este muchacho, Michel Barnier, aunque... Según dicen, dicen que estará a la altura de este nuevo desafío y que los ayudará a desarrollar una nueva asociación con Reino Unido. Veamos qué sucede con este nuevo muchacho, que es antiguo en el régimen. Pero, bien, tenemos en otras noticias a... Y regresamos ahora a las Américas y a Latinoamérica. Aquí en Guatemala, campesinos guatemaltecos realizan manifestaciones contra la corrupción. Ayer, julio 26, cientos de campesinos avanzaron las calles guatemaltecas para dirigirse a la Plaza de la Constitución y reclamar la libertad para los defensores de las luchas populares, así como para rechazar la corrupción en los principales organismos gubernamentales del país. Los informes exigen la expulsión de los diputados acusados de corrupción, además de no permitir las plazas fantasma, investigar a evasores de impuestos, derogar leyes alianza público-privado y conservación del empleo, así como que los recursos de extinción de dominio vayan a salud y educación. Los campesinos integrantes de la Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC, y el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, de Guatemala, partieron hacia el Palacio del Gobierno para exigir al presidente Jimmy Morales que cumpla con todos los puntos contra la corrupción que ofreció durante su campaña. Representantes de esa organización civil explicaron que la acción de protesta responde a la falta de voluntad política del gobierno de Jimmy Morales para resolver las demandas presentadas por el bloqueo al mandatario durante 2 movimientos similares realizados el 10 de febrero y el 11 de mayo de 2016. Con información, eso de Telesur. Sigo yo, ¿verdad? Y en otra nota del Jornada, aquel periódico mexicano, dice que el mundo está en guerra. Papa Francisco. Esta noticia es de Cracovia y dice: el Papa Francisco cree que el mundo está en guerra en estos momentos. No debemos tener miedo en decir la verdad, el mundo está en guerra. ¿Por qué ha perdido la paz? Dijo durante el vuelo que lo llevó de Roma a Cracovia, donde aterrizó hoy para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Sin embargo, no se puede hablar de una guerra de religiones, aseguró. Esa es una guerra de intereses, una guerra por dinero, una guerra por los recursos naturales. No hablo de una guerra de religiones, ya que todas las religiones desean la paz, señaló. El Papa pronunció un día después de que dos supuestos seguidores del autoproclamado Estado Islámico asaltarán a la iglesia en el norte de Francia y asesinarán a un sacerdote de 86 años. Francisco dijo que habló con el presidente francés François Hollande como un hermano. Francisco llegó a Cracovia en la primera visita de su pontificado a Polonia, que durará 5 días, para celebrarla la Jornada Mundial de la Juventud, que arrancó el martes junto a decenas de miles de jóvenes. También visitará el campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau y peregrinará al monasterio de Jasna Góra, donde se encuentra la capilla de la Virgen Negra, la santa nacional de Polonia, en la localidad de Szczecinowa. Qué nombres tan difíciles los polacos, pero bueno, esto dice el padre Francisco, el Papa. Entonces, pues estamos en guerra. Afortunadamente no es una guerra de religiones, ¿verdad? Dicen. Mundo, estamos en paz. ¿Y en otras noticias o es canción? Bueno, pues vámonos. Un poco de música. Vámonos con unas rolas. Están en Radio Santana, no se despeguen. El teléfono es 340-5823. Próximamente en 104.7 FM. Nos estamos escuchando. Regresamos, muchachos, aquí a Radio Santana, escuchando las noticias. Les recuerdo el teléfono 340-5823 y que próximamente estaremos en el 104.7 de FM. En otra noticia del diario La Jornada, dice que atentado suicida en Siria deja por lo menos 55 muertos y 160 heridos. Esta nota es de Damasco y dice: al menos 55 personas murieron y más de 160 resultaron heridas en un atentado, reivindicado por la milicia terrorista Estado Islámico, que es EI, sus siglas, contra la zona controlada por las fuerzas kurdas en el pueblo de Kamisli, en el noroeste de Siria, informó hoy a DEPA una fuente médica local. La cifra podría aumentar porque muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros y porque hay muchos heridos en condición crítica, dijo a DEPA el director del Hospital Nacional de Kamisli, Omar Akbu. La localidad está dividida entre fuerzas kurdas y las del ejército sirio, que en abril acordaron a un alto al fuego tras fuertes combates por su control. Un vehículo bomba explotó junto a un edificio de justicia y contra el de las fuerzas de seguridad internas kurdas en la localidad que se encuentra en la provincia de Al-Asaka, muy cerca de la frontera con Turquía, señaló por su parte el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. El director del organismo, Rami Abel Rahman, que conformó 48 muertos y más de 140 heridos, dijo que se trata del peor ataque en el área de Kamisli. Activistas de la región y la agencia kurda Rudawi informaron de un camión lleno de explosivos que voló por los aires, causando sobre todo muerte de civiles. Una segunda explosión golpeó una calle en el este de la ciudad que alberga a la Administración de la Defensa Civil, señaló la misma agencia, sin dar más detalles sobre las bajas. Él reclamó la autoría del ataque por medio de su agencia AMAC, señalando que un suicida detonó un camión con explosivos en la sede de las unidades de protección popular kurdas en Kamisli, dejando más de 100 muertos y decenas de heridos. Además, dijo que se trata de una venganza por la muerte de hombres, mujeres y niños en la ciudad de Manbij, en el norte de Siria, controlada por la milicia, y amenazó con nuevos ataques contra los kurdos. Las fuerzas demócratas de Siria, delineadas por los kurdos y apoyadas por Estados Unidos, llevan meses avanzando contra la milicia terrorista en el norte del país. Recientemente cercaron la estratégica ciudad de Manbij y la tomaron parcialmente. Los kurdos son considerados quienes más eficientemente combaten al EL. Los yihadistas, a su vez, son conocidos por sus atentados en represalia cuando se van abocados a la defensiva en el campo de batalla. Pues ya ven, como lo dice el Papa, estamos en guerra. Lamentablemente el mercado de las armas es un mercado muy grande. Entonces, pues, lo que esté en nuestras manos, compañeros. Y en otras noticias. Y en una última noticia, hablando del mercado global, hay una nota aquí desde las Filipinas sobre las compañías más grandes de petróleo, carbono, cemento y minería del mundo, y que se les han dado 45 días para responder a una queja sobre sus emisiones de gases que afecta al calentamiento del mundo y violaciones de los derechos humanos, dado por millones de personas que viven en las Filipinas. En un caso legal, la Comisión de Derechos Humanos de las Filipinas, CHR, un órgano constitucional con el poder de investigar violaciones de derechos humanos, ha enviado 47 grandes carbono como Shell, BP, Chevron, BHP, Billiton y Anglo American, un documento de 60 páginas acusándolos de violar los derechos fundamentales de las personas a la vida, la alimentación, el agua, el saneamiento, la vivienda adecuada y la autodeterminación. La medida es el primer paso en lo que se espera que sea una investigación oficial de las empresas por la CDH y la primera de su tipo en el mundo. Que sea lanzado por un organismo gubernamental. La denuncia sostiene que las 47 empresas deben ser responsables de los efectos de sus emisiones de gases de efecto al calentamiento global y los efectos en particular allí en las Filipinas. Las Filipinas exigen que expliquen cómo se van a eliminar, remediar y prevenir violaciones de los derechos humanos resultantes del cambio climático. Se requiere una investigación oficial sobre las consecuencias para los derechos humanos del cambio climático y la acidificación del océano y si los de propiedad de inversiones grandes del carbono están en incumplimiento de sus responsabilidades. Las Filipinas, recordemos, es un archipiélago de más de 7.000 islas. Es uno de los países más vulnerables a los cambios climáticos. Cuatro de sus más devastadores grandes ciclones se han producido en las últimas décadas y es el país registrado con inundaciones y olas de calor cada vez más graves que están relacionadas con el calentamiento global hecho por el hombre. Typhoon Haiyan, conocido localmente como Yolanda, era una de las tormentas más poderosas jamás registradas, matando a más de 6.000 personas y el desplazamiento de otras 650.000 en 213. La queja legal ha sido traído por los supervivientes del tifón y las organizaciones no gubernamentales con el apoyo de más de 30.000 filipinos. Así es. Poco a poco, gente en otras partes del mundo intentando mantener responsable a las corporaciones internacionales. Y dice también allí al hombre, ¿no? Afortunadamente la mujer está exenta de todo. No, de hecho es el hombre, pero se refieren a la humanidad. Ah, ok. Muy bien. En otras noticias de la jornada también. Dice, Francia ya no publicarán fotos de autores de atentados. Esta nota es de París y dice, medios de comunicación franceses como la cadena BFMTV o los diarios Le Monde o La Croix decidieron dejar de publicar fotografías de los autores de atentados para evitar eventuales efectos de glorificación póstuma o no poner al mismo nivel víctimas y terroristas. Tras el atentado de Niza, no publicaremos más fotografías de los autores de matanzas para evitar eventuales efectos de glorificación póstuma, declaró el director de Le Monde, Jérôme Fenoglio, en un editorial del miércoles, refiriéndose al atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico que dejó 84 muertos y 300 heridos en Niza el pasado 14 de julio. No hay que esconder los hechos o la trayectoria de los asesinos y por eso no somos favorables a guardar su anonimato. Pero sus fotos no sirven para descubrir su trayectoria, explicó Fenoglio a la agencia AFP. Tomamos la decisión ayer por la noche de no difundir más fotos de terroristas en antena hasta nueva orden, anunció a la AFP Jep Bourberon, director de la redacción de la BFMTV, quien dijo que la decisión se estaba madurando de un tiempo a esta parte en la cadena. La foto tiene un carácter simbólico y emblemático y puede poner al mismo nivel a víctimas y terroristas, dijo Bernard a la AFP, aclarando que seguirán informando del nombre de los autores de los atentados. Por su parte, el redactor en jefe del periódico católico La Croix, François Nenouil, dijo que a la AFP que solo publicaremos el nombre y la inicial del apellido del autor y del atentado, y no la foto. En Twitter, la emisión de la radio, la emisora de la radio Europe 1, también anunció que dejará de citar los nombres de los terroristas en antena. En cambio, el rotativo progresista Liberación no comparte este punto de vista, según el director adjunto del diario. John Hanafk dijo mantener el anonimato a los autores no es una posición sostenible. Imaginad un artículo con los hermanos S.A. y B.A. A.A. Pham, declaró a la AFP, matizando que el debate sobre la utilización de la foto en el diario y en la web Liberación es constante desde la existencia del periódico. Publicar fotos de terroristas y glorificarlos no es lo mismo. Dabik, la revista del grupo IE glorifica, añadió. Así es, entonces ya no veremos en los diarios de Francia las fotos de los autores de los atentados y los conoceremos pues nada más con su nombre y la inicial del apellido. ¿Qué bien? ¿O tú qué opinas? Lo dejaremos en la interpretación de la radio escucha. Ajá, a la imaginación. Y con eso concluye las noticias. Son las 9:08 de la mañana aquí en Santa Ana, California. Nos estamos escuchando por medio de un podcast y próximamente en 104.7 FM. Aquí les va un reporte también de eventos locales en la zona de Lacey. Con eso concluimos las noticias en sección internacional, ¿verdad? Okay. Sí, así es. Venga de ahí el reporte. Yasmín López, y estamos aquí en la feria de Lacey con los vecinos. Aquí el evento estuvo muy bueno. Para la próxima los invitamos que se unan a la comunidad. Los invitamos a todos los programas, son bienvenidos. Y gracias por haber asistido a los que pudieron venir. Y estamos ahí para invitarlos al próximo evento. ¿Cuál fue el propósito y cuál papel hizo usted hoy? Pues más que nada estuve aquí apoyando a Sacre, estuvo lo de Kennedy, también los vecinos. Estamos aquí pues presentando a los grupos que estuvieron, estuvo el Centro Cultural, estuvieron presentando varios programas, estuvo Calfresh, estuvo el Radio de Santana. Estuvieron varias personas ahí mostrando sus actividades que tienen, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje que quieres dar a la comunidad en este momento? Pues queremos que se una más el vecindario para poder tener más voz a veces en programas que queremos ampliar. Queremos que nos apoyen, que estemos en contacto para poder realizar los proyectos que tenemos, ahora sí que para que nos puedan apoyar para lo de viviendas a bajo costo,

Y regresamos aquí a Radio Santa Ana en las noticias populares. También tenemos un reporte desde Tijuana, en donde varios participantes del Centro Cultural de México fueron a la Casa Inmigrante y desde allí nos reportan a su experiencia en esa zona. Y entonces con eso les damos el reporte. Que está por aquí, creo, un poquito más arriba. Ahí como se sube. Así, ¿no? Aquí les va. Sí, ¿me podría decir, por favor, su nombre y qué? Santana. Sí, ¿me podría decir, por favor, su nombre y qué posición es la que tiene aquí en la Casa del Migrante? Mi nombre es Padre Patricio Murphy, soy director de la Casa del Migrante aquí en Tijuana. Si nos podría decir cuál es básicamente el trabajo de la casa aquí en Tijuana. Pues el trabajo de la casa es una casa de hospitalidad que ya tiene casi 30 años de existencia. En estos 30 años hemos recibido 250 mil personas. En el comienzo de la casa era de recibir migrantes que vienen del sur para cruzar el norte. Pero ahorita hace 10 años empieza la ola de gente deportado. Entonces, los últimos 10 años, el trabajo era de recibir deportados, orientarlos, darles vida nueva y todo posible para reintegrarse en la sociedad. Sabemos que con la administración del presidente Obama se han deportado cerca de 2.5 millones casi de personas. ¿Cómo ha sido afectada la Casa del Migrante con este gran número de deportaciones? Pues según los números, los últimos 2 años han bajado un poquito los números, pero lo que hemos notado en este año 2016, han bajado el número que están deportando, ha aumentado el número llegando aquí. Yo creo que porque yo imagino que mucha gente no tiene contactos en Tijuana y viene aquí para buscar ayuda. Y nosotros tenemos diferentes programas, por ejemplo, tenemos programas de trabajo donde ayudamos a los deportados a conseguir trabajo y comenzar su vida nueva. Yo creo que van a seguir las deportaciones porque hasta el señor Trump dice que Obama no está cuidando la frontera, que es una mentira también porque está muy, muy cerrada la frontera, demasiado, porque hay pocas personas que tratan de cruzar hoy día. Y cuando cruzan pagan cantidades de dinero grandes, hasta 15 mil dólares, perdón, han pagado para cruzar con éxito, pagando los mordidos de los dos lados. Bueno, eso del programa de trabajo es una gran idea, porque sabemos que es una de las razones principales, sí, por la verdad. Y lo bueno que Tijuana está creciendo y hay gente con talento, ¿no? La gran mayoría son bilingües, tiene talentos que puede usar en Tijuana, entonces ayuda a la economía en las deportaciones aquí en Tijuana. No es que todo el mundo acepte esto, pero la realidad es que está ayudando la ciudad. Sí. Y ahorita en especial sabemos que hay el problema con nuevos migrantes que están llegando y cómo les ha afectado. ¿Nos podría platicar un poco qué tipo de migrantes? Sí, cambió nuestra vida el 26 de mayo cuando nos llamó por uno junto con el delegado de migración diciendo que estaba llegando gente de todo el mundo aquí en Tijuana, si podemos ayudar para ofrecer lugar para hospitalidad. Entonces, en nuestra mente pensamos que era un trabajo de 1 o 2 semanas, pero después vino una explosión de gente, ¿no? Que en las últimas 8 semanas hemos tenido 830 personas aquí, refugiados, todo lo que tienen en común, que todos piden asilo, la mitad eran mexicanos, la mitad eran extranjeros, pero han llegado aquí gente de 24 países en estas 8 semanas. ¡Qué barbaridad! Sí, es algo increíble que nunca esperamos, pero gracias a Dios que tuvimos bastante voluntarios. Este antes era casa para hombres y la madre asunto, que es 2 puertas aquí para mujeres. Pero en un momento, hace 6 semanas, empezamos a aceptar mujeres y niños y cambia la dinámica de la casa completamente, ¿no? Sí. Bueno, usted sabe que existen muchos migrantes del otro lado que ya vivimos allá, que ya estamos un poquito más asentados, ¿verdad?, establecidos. ¿Qué tipo de mensaje le podría hablar como para pedir grupos de apoyos o qué tipo de trabajo le gustaría que nosotros hiciéramos del otro lado? Pues yo creo que el trabajo que falta en otro lado es recibir a la gente, porque hay mucha gente que han pasado a otro lado y tal vez fue aceptado por la segunda entrevista. Y yo estoy seguro que llegan a San Diego, por ejemplo, sin contacto, sin ayuda. Yo estoy empujando que la iglesia del otro lado y asociaciones civiles empiecen a organizar para trabajar con la gente que llega. Y la segunda cosa, que no olvida sus raíces, porque a veces la tendencia es decir, yo tengo mis papeles, ¿por qué tengo que preocupar por mi hermano? Pero nuestro dicho aquí es que mientras que uno sufre, todos sufren. Entonces, si ahí tiene la posibilidad de recibir a alguien, de dar bienvenido, de apoyar a alguien, por favor, quiero hacerlo, porque son nuestros hermanos y hermanas en el camino de la vida. Sí. Nosotros en el Centro Cultural de México, en Santa Ana, tenemos este programa que se llama Colaboraciones Transnacionales. Uh-huh. Y tenemos compañeros transnacionales como Macrina, que trabaja con ustedes aquí de voluntaria en la Casa de la Madre Asunta. Entonces, es nuestro contacto. Macrina, ¿quieres agregar algo? ¿Algo que creas que sería bueno mandar de mensaje a los que nos escuchan? A la comunidad de Santa Ana, que entienda el vínculo entre esta casa y los Estados Unidos, porque esta casa ha recibido también a gente que viene deportado de Santa Ana, gentes que vienen deportadas de Santa Ana. Entonces, pues aquí se puede iniciar un trabajo de que la gente allá entienda cuáles han sido las razones por las que fueron deportadas, para que también tomen sus medidas y pues además apoyar esta labor que tiene que ver con ellos, como bien decía el padre, pues todos estamos relacionados y si uno sufre, pues sufrimos todos. Así es. Y sufre la comunidad. Sí, otra mala fama que tiene Santa Ana es la policía trata muy mal a la gente que llega a la cárcel y hasta que lo enfuerzan a firmar documentos. Hemos tenido casos aquí que gente fue golpeada y decían, no, si no firmas te mata. Entonces, yo creo que tal vez este comienzo de lo que estamos mirando en muchos lugares ahorita, que hay este conflicto con la policía a nivel nacional, y entre, no es que todas las policías, pero mientras que hay dos, tres que son racistas en contra migrantes y contra mexicanos, pues vamos a tener problemas. Y por eso hay explosiones ahorita de violencia contra la policía. Sí, sí, es muy, muy, muy buena idea dar a conocer esto. Porque la mayoría de la gente no es que no le interese, pero muchas veces no tiene la información. Entonces, el video que vamos a tener, donde usted aparece también, yo creo que es un inicio para dar a conocer esto, ¿no? En iglesias, en centros comunitarios. Que la gente se involucre, ¿no? Porque lo que yo creo que está claro es que los gobiernos no nos van a resolver los problemas así, nada más por plena voluntad. Nosotros tenemos que resolverlos y saber qué exigir también cuando exigimos. Sí, no, además ustedes son un buen ejemplo, que sí cruzaron fronteras desde el principio, ¿verdad? Chicago, y siguen cruzando. Así como los grandes capitalistas que se van por todo el mundo, así yo creo que nosotros también nos tenemos que cruzar y colaborar y encontrar formas que de veras funcionen, ¿verdad? Sí, porque a veces es muy chistoso que lo que cruza más rápido de la frontera es el dinero. Pero cuando hablan de cruzar personas, y también hasta mis paisanos están asustados que los Estados Unidos va a ser otro estado de México, es una fantasía, ¿no? Como los italianos llegaron con sus culturas y compartieron sus pastas. Ahorita los mexicanos llegan sus culturas, pero después los niños quieren comer McDonald's como cualquier otro niño. Entonces hay que pensar un poquito abierto, no solamente cruza dinero y cosas bonitas para exportar e importar, pero también cada persona llega con su propia cultura, que es un valor y una riqueza por cualquier país. También los deportados vienen. Y después de 25 años en los Estados Unidos son menos mexicanos que yo. Entonces, tiene de redescubrir la cultura. Una de las celebraciones que tenemos aquí es la fiesta de la patria. Sí. Y para muchos es descubrir quién es de México, quién son los antepasados, las figuras históricas. Hasta que llega gente llorando para descubrir cuál es su propia cultura. Así. Y es una fuerza que tiene uno, todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Interior, sí. Que nos une con la comunidad. Ajá. Sí, casi estoy convencido que Tijuana no es México, no es los Estados Unidos, es otra cultura aparte, la cultura de la frontera. De la frontera, ¿no? Así es. Padre, pues muchísimas gracias. No, gracias por la oportunidad de escucharme. No, al contrario, aquí con Macrina vamos a hacer un programa de radio. Y ustedes, entre los dos, yo creo, y los que quieran participar, se los encargamos porque tienen mucho que decir. Sí. Es nada más el principio. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Aquí atrás, sí, me manda, cuando sale este programa, me manda un link. Sí. Aquí. Hola, mi nombre es Y así es Radio Santana, muchas gracias a los voluntarios. Y perdón, bueno, así están. Bueno, gracias, regresamos aquí a Radio Santana y muchas gracias a los voluntarios que tuvieron la oportunidad de crear ese nuevo enlace con la gente de Casa Migrante en Tijuana y nos provee un poco de información, cómo también nos podemos continuar a comunicarnos para ver cuál es en la realidad sobre las consecuencias de las deportaciones que estamos viviendo aquí en este lado. Y ahora les pasamos un poquito de música y enseguida tenemos una entrevista en vivo con una de las personas involucradas con las viviendas, la organización sobre las viviendas de bajos recursos aquí en Santana, en breve, y les pasamos eso en unos 2 minutos. Thank you. Radio Santa Ana, regresamos aquí con los reportes locales en el Noticiero Popular. Estamos aquí en vivo con la coordinadora de campaña de Construyendo Comunidades Saludables de Santa Ana, la señorita Ana Siria Orsúa, que nos va a platicar la importancia y la relevancia de las juntas que tuvieron con el concilio aquí en Santa Ana el lunes. Buenos días, Ana, ¿estás con nosotros aquí en Radio Santa Ana? Hola, buenos días. Aquí un poco de volumen para que la gente pueda escucharte otra vez. Ana, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Eso, sí. Así mero. Ajá. Ya estamos, Ana. Platícanos sobre la relevancia y las actividades que se están llevando a cabo esta semana. Bueno, muchas gracias por tenerme en la radio esta mañana. Quería platicarles de que el lunes por la tarde estuvimos en el salón donde usualmente se llevan a cabo las reuniones del concilio, pero esta vez fue con la comisión de planificación. La comisión de planificación son ciudadanos de Santa Ana seleccionados por los concejales para poder revisar asuntos relevantes al desarrollo en la ciudad. Entonces, muchas veces ellos revisan planes de construcción y permisos que requieren los urbanizadores y las personas que están construyendo, reconstruyendo, por más grandes o pequeños que sean los proyectos, muchas veces pasan por la comisión de planificación. Y bueno, este lunes estuvimos ahí porque una de los temas que estaba viniendo antes ante la comisión era una enmienda a la ordenanza de oportunidades de vivienda. Y la ordenanza de oportunidades de vivienda es una ley que se aprobó hace varios años a nuestro favor, a favor de la comunidad de bajos recursos de Santa Ana, porque la ordenanza exige de que cualquier proyecto de desarrollo que se vaya a construir numeroso aquí en Santa Ana pueda construir 15% de sus unidades para familias de bajos recursos. Entonces, en el caso de una compañía que recientemente recibió la aprobación para construir su proyecto, este proyecto se encuentra, sería ubicado por la calle Dyer, y es un proyecto de 1,200 unidades de lujo que se contempla, y este proyecto se llama el Heritage Village. Entonces, este urbanizador está pidiendo a la ciudad que se pueda enmendar la ordenanza para que este urbanizador, en lugar de construir la vivienda de bajo costos y en lugar de pagar de antemano el dinero que tendría que proporcionar al no construir la vivienda, este urbanizador está pidiendo que se permita pagar en fases ese dinero. Entonces, no pagarlo todo desde un principio, sino poderlo pagar en determinados tiempos mientras se va construyendo el proyecto, que pueda alargarse 5 o 10 años o más. Es algo que no queda muy bien definido, no se sabe exactamente cuándo se ofrecerían esos pagos, y es algo que sentimos pone mucho en riesgo la construcción de la vivienda bajo costo que tanto se necesita en la ciudad de Santa Ana. Gracias, Ana. ¿Y cómo es que empieza todo eso y por qué aquí, por qué tanto interés por las corporaciones, digamos, ¿no? En un sentido, interés aquí a Santa Ana. Bueno, pues como sabemos, la ciudad de Santa Ana tiene muchos beneficios por ser el centro del condado, por tener una población numerosa, pero también sabemos que al mismo tiempo lo hace un lugar muy deseable porque a comparación de las demás ciudades, los costos en la ciudad de Santa Ana son menores. Y entonces eso permite que los urbanizadores puedan obtener más ganancia por sus proyectos cuando vienen aquí. Es bien interesante porque dicen los urbanizadores y muchos dicen que en la ciudad de Santa Ana hay más regulaciones, más requisitos, y ellos amenazan que eso va a disminuir la inversión que viene a nuestra ciudad. Sin embargo, nosotros lo que sabemos y lo que les decimos es que la inversión que nosotros queremos para Santa Ana es la inversión en nuestra comunidad, en su gente que vive aquí en Santa Ana, y eso se puede lograr a través de de hacer alianzas y hacer trabajo con constructoras, con urbanizadores, que sepan que cuando vienen a Santana vienen a cumplir con las necesidades de este pueblo y vienen a ayudar a construir la vivienda que se necesita, a poder construir los parques que se necesitan, a apoyar a hacer más centros comunitarios, porque esas deberían de ser las prioridades de esta ciudad y esas son las necesidades de la gente. Entonces sí es muy posible que la inversión beneficie a todos y sí es muy posible construir esas comunidades que tanto necesitamos, y ese es el tipo de desarrollo que nosotros queremos ver en Santana. Bueno, Ana, muchísimas gracias esta mañana por estar con nosotros y darnos tantos detalles que son necesarios para que todos nosotros entendamos a dónde vamos. Sí, y lo siguiente que viene, los resultados del lunes fue de que gracias a las cartas que pudieron firmar más de 50 personas residentes de la ciudad, gracias a todos los que llegamos, esa noche, gracias a las cartas de oposición de las varias organizaciones, pudimos convencer por lo menos a dos de los cuatro comisionados que estaban ahí que lo más correcto era mantener intacta la ordenanza de oportunidades de vivienda. Y entonces ahora va a venir ante el concilio que tiene la decisión final. Y esto pensamos que va a ser el 16 de agosto en la Junta del Concilio. Entonces va a ser muy importante que todos estemos al tanto para poder llegar. Nuevamente, estas son leyes que nosotros podemos pasar, que nosotros debemos proteger, y la ordenanza de oportunidades de vivienda es muy importante que se mantenga intacta, es muy importante que les digamos a los concejales que voten no en la enmienda de esta ordenanza. Entonces los esperamos, les daremos más información, pero por ahí del 16 de agosto, martes en la tarde, en la ciudad, en el concilio, en la ciudad de Santana. Muchísimas gracias. Así que aquí en Radio Santana los tendremos informados sobre esas juntas, pero ahora nos han dado el día 16 de agosto como un momento. Ana, ¿nos platicas un poco de cómo la gente también puede buscar otras fuentes de información para informarse o dónde pueden ir para también participar el 16 de agosto? Sí, estaremos informando a través de, tenemos la organización, la Comisión de Kennedy, que es una de nuestras organizaciones que aboga por la construcción de viviendas de bajo costo. Ellos van a poder informar más. La compañera se llama Isuri Ramos y su correo electrónico es isurir@kennedycommission.org. Es kennedycommission.org. También les puedo dar mi número de teléfono. Mi nombre es Ana Ursúa, yo trabajo con Construyendo Comunidades Saludables, y si tienen algunas preguntas les podemos apoyar, 714-335-1528. También por la Radio Santana, y intentaremos también sacar más a la luz esas noticias por diferentes vías y diferentes fuentes de noticias. Entonces estamos al tanto y muchas gracias, y arriba Radio Santana. Muchísimas gracias, Ana. Tengas buen día. Estamos en comunicación. Bye. Bye. Nos estamos escuchando aquí en Radio Santana, aproximadamente en la estación de 404.7 FM. Muchísimas gracias a la compañera Ana Ursúa por la información. Si no anotaron todos los detalles, por favor, márquenos al 714-340-5823 y los podemos actualizar con toda la información de días y datos que nos provee la compañera aquí en Radio Santana. Les dejamos con un poquito más de música antes de terminar con más noticias locales aquí en Radio Santa Ana. No tenemos, pero de quien cante, pero de quien cante. Radio Santana. Nos estamos escuchando aquí en el Noticiero Popular el 27 de julio 2016, miércoles. Seguimos aquí con las noticias locales. Hugo, ¿qué nos platicas? Pues tenemos que... tenemos colegio gratis. Colegio gratis si te gradúas del Distrito Escolar de Santana. Sociedad de Santana anuncia inscripción gratuita para estudiantes de primer año en Santana College en clases de tiempo completo. Dice, si no tienes dinero para pagar la matrícula de, de una universidad o colegio comunitarios, estás de suerte. A partir de este otoño se ofrece inscripción gratuita a estudiantes de primer año en Santana College para todos los alumnos inscritos en clases de tiempo completo y que se graduaron del Distrito Escolar Unificado de Santana. Este programa entrará en efecto en otoño del 2016 y es parte de la iniciativa Promesa Americana al Colegio, lanzada el año pasado por la Casa Blanca y el Departamento de Educación. La cuota de inscripción para estudiantes residentes es de $46 por unidad, lo que equivale a un ahorro de $1,104 para inscribirse de tiempo completo en los semestres de otoño y de primavera o más dependiendo del número de clases. Este nuevo nivel de apoyo rinde homenaje a las metas académicas de nuestros maravillosos estudiantes y nos acerca aún más a que cada hogar en Santana cuente con un título de colegio, expresó Erlinda Martínez, presidenta de Santana College. El programa es hecho posible a través de un incremento en los fondos por parte de la Fundación de Santana College, que ha estado afiliada a la Sociedad de Santana por muchos años. Esto representa otro paso para ayudar a los estudiantes a seguir una educación superior. Según datos del Censo de los Estados Unidos, un 78% de los residentes de 25 años o mayores no cuentan con un diploma de preparatoria. Un 72% de los residentes de la ciudad de Santana hablan español en sus hogares. La proporción más alta en el país entre las ciudades grandes. 82% de los residentes hablan otro idioma, que no es el inglés, en sus hogares. La proporción más alta en el país. Santana cuenta con una densidad de población más alta en California, con un promedio de 4.55 personas por hogar. El ingreso per cápita es de $15,243, que vienen siendo la mitad del promedio del estado, y un 19.8% de sus residentes viven por debajo del nivel de pobreza. Pero, afortunadamente, tenemos colegio gratis aquí en Santana. Así es que aplíquense a estudiar, muchachos de Santana. Y tenemos algunas otras noticias. Sí, pues este último fin de semana también estamos haciendo una actualización sobre el Música en Movimiento aquí en el Centro Cultural de México, organizado por varios voluntarios y en donde pues hubo música tradicional como son jarocho. Del Son del Centro, también muchos grupos como Raz United, un grupo de reggae, un grupo de hip hop, el muchacho Scott Celtic Knot, con mucha lírica consciente sobre temáticas del ambiente y los derechos humanos. Vinieron varias personas, más de, ¿cómo dirías tú, Hugo? Tú que tienes buen cálculo de personas. Pues en la mañana estaba un poquito tranquilo, pero se fue llenando. Ya por la tarde yo calcularía que serían unas 1,000 personas, quizá. Sí, y definitivamente dicen que se llenó mucho más en la tarde o en la, en la noche. Y impresionante, vendedores y vendedoras de comida, de poesía, de hasta aretes, unas señoras haciendo... que trabajan en conjunto en una cooperativa, manos creando, y hacen también aretes. Entonces fue un evento en donde también participaron varios del centro, tal como los amigos y amigas de este espacio. Así es, las señoras de Corazones Verdes, a las cuales les mandamos un saludo muy afectuoso. Muchos saludos. Y también hubo pintura, ¿no? Venta de playeras, diferentes artes, ¿no? Impresas y mucha artesanía. Había también clay, ¿no? Cerámica. Pues estuvo muy, muy entretenido. A mí me gustó mucho, fue mi primera vez, por eso estaba algo nervioso, pero se me fue quitando, ¿no? Se me fue quitando así con un poco de, ya sabes, ¿no? De una agüita de con un poco de aceite de coco. Ya me sentía como en mi casa, caray. Pues unos eventos como estos son los más importantes aquí en Santa Ana, en donde toda la familia puede venir y participar en una forma más saludable y en donde también podemos aprender de uno al otro y de los eventos y del mundo. Ahora les pasamos también unos anuncios, notas de eventos que vienen. Ajá. Bueno, yo quería decir que quien no vino este año en Música en Movimiento, que se ponga abusado para el año que viene, porque en verdad es un gran logro de la gente, de los organizadores, y está bastante entretenido, vale mucho la pena. Se da cuenta uno de pues muchas tradiciones que a veces son olvidadas y que vale la pena recordar y tenerlas presente pues todo el tiempo, ¿no? Ay, por cierto, toda la música de la gente de Santa Ana, música local. Así es, si tienen un grupo de música, pues estaría bien que se enteraran de ello y que pues estén aquí en el escenario, ¿no? Exponiendo sus ideas. Así es. ¿Y con esto? Y con esto sigue el Chicano International Film Festival, que es en septiembre 9 al 11 en 2011 en Plaza de la Raza. Es un evento organizado para estas fechas en la dirección 3540 North Mission Road en Los Ángeles, California. Así es, del 9 de septiembre al 11 de septiembre de este año. La Plaza de la Raza, pues nos complace en presentar este Chicano Film Festival. Esperemos ver cosas muy interesantes porque hay veces que, pues ustedes saben, ¿no? Pero bueno, festival. Si quieren más información sobre el evento, aquí les va la información. Es el número 323-457-3728. Y pueden también buscar información en www.chicanoiff.com. Otros eventos también para el mes que viene, el 12 y 13 de agosto, estará la ganadora de Grammy, Lila Downs, en compañía con la grandeza mexicana Folk Ballet Company, una compañía de ballet folclórico, presentada por Los Ángeles Arts Commission en beneficio del Teatro Ford, la Fundación de Ford. Así que sí, gustarían ir a ver a la cantante Lila Downs. Ella estará en el Teatro Ford. Por más información, infórmense a fordtheaters.org. Eso es fordtheaters. .org o al número 323-461-3673. En eventos comunitarios, aquí el viernes 29 de julio, de la hora de 5 a 7 p.m., habrá venta de comida y entretenimiento. Y empezando a las 7 a 8 p.m., empezará la noche de magia con el mago James Holguín. Así que vengan con sus hijos, su familia, a Latino Health Access en la calle 4, a la dirección 450 West 4 Street en Santa Ana. Para más información, el número es 714-542-7792. Y finalmente, también está el evento en Santa Ana Valjora, un intercambio de tiempo. Hugo, ¿nos platicas de eso? Así es, el Centro Cultural de México, aquí en la 313 N Bridge Street, Santa Ana, California, 92701, el código postal. Dice, te invitamos al lanzamiento de Santa Ana Valora. Valora es una red donde puedes usar tus habilidades para obtener diferentes servicios en tu comunidad. Ven a aprender más sobre Santa Ana Valora y a disfrutar de diferentes talleres y comidas. Santa Ana Valora es una alternativa de poder económico donde personas pueden usar sus dones y habilidades para acceder a diferentes servicios en su comunidad. Por cada hora que uno trabaja dando un servicio, acumula un crédito dentro de un banco de tiempo. Ese crédito lo puede intercambiar por cualquier servicio que otra persona del banco de tiempo pueda proporcionarle. Si tiene alguna duda, pregunta o quiere más información, puede contactar a Miriam López al 714-661-3507 o Miriam López 123490@gmail.com. Así es que ya saben, Santa Ana Valora, pues es hora de aprender diferentes habilidades que tenemos ahí guardadas en nuestro cuerpo, ¿no? Y compartirlas entre todos. Sí, gracias. Así es, y compartirlas en la comunidad de Santa Ana. Y a eso concluye Radio Santa Ana, las noticias populares del día de hoy, julio 27 de julio 2016, miércoles. También una última nota, este miércoles a las 6, de 6 a 8 p.m., detrás de la iglesia First Congregational Church, estará la granjita, un taller de agroecología y historia y globalización. Si gustan pasar por el 2555 Santiago Street, Santa Ana, ahí estaremos platicando hoy sobre las semillas, la privatización y cómo nosotros podemos desarrollar nuestras propias semillas, variedades de tomates, variedades de chiles, etcétera, y cómo guardar esas semillas. Así que si alguien está interesado o interesada en participar, ahí estaremos a las de 6 a 8 p.m. hoy. Y este taller también tiene como finalidad invitar a la sociedad de Santa Ana a tener una mejor salud, ¿no? Y un mejor conocimiento acerca de la siembra, la cosecha y todo aquello que tenga que ver con la agroecología. Eso es. Pues muchas gracias, como les platicamos, o eso concluye Noticias Populares aquí en Radio Santa Ana. Nos estamos escuchando y los esperamos aquí el jueves. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos los teléfonos en cabina, que son 340-5823, y que próximamente estaremos en el 104.7 de FM. Gracias, que tengan un muy buen día. Lunes, miércoles y viernes, Noticiero Popular. Nos estamos escuchando Radio Santa Ana. Allá en esa tierra, mar de sol, maguey, nopal y piel morena. Y qué bonito es el canto de mi pueblo, capirotada de lágrimas y sueños, risas, penas, desamores y anhelos. Y cuando cae la lluvia en